już gwiazdy mnie prowadzą. Ciągle szukam. Choć mnie woła Bukowina. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Barefoot, Descalza en castellano, que Ana María Iopek publicó en 2002. Wstanie minie kochanie, zapomnisz, zapomnisz mnie. I zanim w krani zgaśnie śpiewanie, zapomnisz, zapomnisz mnie. A niebo milczy w tych sprawach, bo nie jest rzeczą aniołów. Nie pamięć, mam słońce wstanie. Zapomnisz mnie. Bez granic wino i taniec zamienię, zamienię cię. A niebo milczy w tych sprawach, bo nie jest rzeczą aniołów. Mój taniec, zanim się staniesz lepszym, mój panie, zamienię, zamienię cię. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En sus producciones discográficas, Iopek experimenta con estilos diferentes, pero el jazz, con su particular interpretación, hace que se convierta en una de las grandes intérpretes del género en Europa Oriental. La carrera de Jopek a nivel internacional comenzó con la edición de su primer disco, editado fuera de Polonia, titulado Barefoot, lo que estamos escuchando hoy. En 2002 sale a la venta también el disco Upojeni, en español Éxtasis, realizado en colaboración con el guitarrista estadounidense Pat Metheny. Este disco incluye composiciones de Jopek, arreglos de canciones folclóricas tradicionales, así como algunos de los temas más conocidos de Metheny. Świat to przekleństwo, wygrywa zły, dobry ginie. Dranie patrzą okiem złym, diabeł dzieci huśta im. W krąg się wznosi dym. Pochlebstwa, kłamstwa. Zaśnij maleństwo, idź za aniołami w zawody. Świat to szaleństwo i to bez żadnej metody. Śpiewam ci kołysankę rozmary, może szczęściem błyśnie, co się dzisiaj czarno śni. Thank you. będziesz duży, świat ci cały powtórzy, nie ma takiej burzy, która nie minie. Tarde, en 2005, vino Secret, su primer trabajo discográfico cantado en inglés. Este álbum de influencia jazz bossa incluye canciones de sus anteriores discos traducidas al inglés y contiene temas reconocidos a nivel internacional. Yeah. primer single de Ana María Jopek fue Don't Speak, una composición de la banda californiana No Doubt. Con este disco, menos experimental y más pop que los anteriores, Jopek intenta darse a conocer plenamente en el mercado occidental. Gracias a esta producción, ha recibido invitaciones a participar en diversos festivales, principalmente en España. Spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Ya ves que estoy tirado, no puedo dar ni un paso más para ver lo demás. El llanto me hace. Y aquí me ves que estoy agarrando el aire. Hace un esfuerzo más y levántate. Abrí los ojos bien para no llorar. Seguite como está, agarrando el aire. Solamente lo jugué. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy el disco Barefoot Descalza en castellano, que Ana María Iopek publicó en 2002. En 2007, Jopek edita su disco Id, con el que vendió, solo en Polonia, cerca de 50.000 copias. Considerado uno de sus mejores y más influyentes trabajos, pronto alcanzó la categoría de disco de diamante dentro del mundo del jazz. En este disco hay colaboraciones con grandes estrellas internacionales del jazz, como Branford Marsalis, Christian McBride, Dafer Youssef, Oscar Castro Neves y Thor Gustafsson. Siądź z tamtą kobietą, twarzą w twarz. Kiedy mnie już nie będzie, spacie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem. Dopóki jestem, a mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem. Kobietą w górę rzek, kiedy mnie już nie będzie, znajdźcie polanę smukłą, sosnę i brzeg. Przecież byłam, no przecież.

En 2009, Jopek se embarcó en una gira mundial que la llevó por el continente europeo, Rusia, Indonesia, Singapur y también Japón. En el país nipón goza de gran popularidad y en agradecimiento publicó Haiku en 2011, junto al pianista Makoto Osone y el flautista Tomohiro Fukuhara. Niech trwa wiecznie. odbierasz rąk. Ślad minionych dłuń, wszystkich wiosen. Czerwieni już twarze słońc, zmierzch na sierści psów, gnawe wrzosy. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Barefoot, Descalza en castellano, que Ana María Iopek publicó en 2002. Aquí fue acompañada por Leszek Mosder en piano, Robert Majewski en fiscorno, Jacek Urbaniak en flauta, Henryk Miskiewicz en clarinete bajo, Marek Napierkowski en guitarra, Tomasz Stanko en trompeta y Andrzej Jagodzinski en piano y acordeón. Dedicamos el programa a la pálida princesa de aquel verso de Musset. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Colaboradoras y colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma.